espera el impacto al centro. Golpeo con rabia, no pierdo tiempo. Y aunque una rima no basta, ten calma. Te presento mi arma en escudo para protegerse lo que lanza agresiva. Rima, poesía que lima tu cerebro. Está en la mira y la ira. Este material que llena la munición que va lanzada con la intención de hacer entender, mostrar, proteger, enseñar. Yo voy a ganar, no a probar suerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Identidad fuerte, alma luchadora, orgullo infinito, espíritu que viene rompiendo, viene pateando, pateando fuerte. Lo que al frente se le cruza y se luce, se luce por lo que es y no por lo que alguien quiere demostrarse. No basta que entiendas, no basta que sientas que no basta. Hay que saber esquivar la trampa, hay que saber cómo hacer caer al cazador en su misma trampa. Y verás cómo cambian las cosas poco a poco. Latina es la voz de Kid Flat en el código. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Kid Latin, un ataque sangre hispana, veloz, rimador, bateador, con ganas yo digo basta. No pierdas más tu tiempo, exprímete fuerte, no sirve, lo lamento, se apunta directo sin miedo, alza tu voz, haz de lo que piensas, una lección. Concéntrate en el fin, pues por él debes ir con cualquier medio necesario, lo tienes que conseguir. Entiende, la mente independiente para decir lo que verdaderamente se siente es fundamental, pero es una regla para no defender lo que los demás piensan. Busca el común positivo, niega agresivo, lo que piensa negativo, si has entendido, arma tu mente. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. En la balanza mando cuerpo en esta vida, el más vivo pero en este continente. El latino es ley y territorio como el silencio, mi velorio. Respeto por el paso despacio, pues digo que con tantas cosas que paso por la mente. La alternativa, pateando fuerte. Hay una cosa que vale más que las palabras, son los hechos, pero más que los hechos, el resultado, hermano. Ese es el asunto, junto se resuelve aquel punto que nos niega existencia. Utiliza inteligencia, no cambia de tendencia. Esa es mi línea, es esta mi forma. Y conoces cuáles son las normas de esta postura, de lo siempre presente. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Pateando fuerte. Fuerte. Señora Marta, yo le voy a hacer otra pregunta a usted respecto a esta enfermedad. Más que nada, en relación a un preservativo femenino. Si este llegara a nuestro país abiertamente, ¿qué opinaría usted? Mira, en realidad sí es para prevenir. Si la gente está tan insegura porque nadie sabe si el mismo marido se pescaba una por ahí...